Hola a todos y bienvenidos a Escucha y Dibuja, a todos los que nos están acompañando. Esas 2 horas de música psicodélica y libre. Acá con amor para ustedes, en Lima, Perú, Arequipa, Perú, presente. Gracias a todos los que nos involucraron, como Camila y mi hermano Mauricio ahí, que está luchando contra demonio de otro universo. Y ahora falta 1 minuto para comenzar. No sé si alguien estará dibujando. Bienvenido. Y por estar aquí compartiendo energías, ya empezamos. Thank you.

Bueno, amigos, gracias a todos los que han participado. Ya estoy terminando ahora. Ha sido un reto para tocar tan largo. Espero que le hayan disfrutado y que les haya servido los que estuvieron presentes. Y me estoy comentando ahora y no sé si tienen alguna pregunta o si. No sé, me pueden seguir en mi página y hablamos luego, supongo. Espero que hayan tenido la opción que les haya servido. Pronto. Y espero ver un dibujo de nuevo que estén chéveres. Gracias a todos y nos vemos por ahí. Chao.